estamos en la calle, en lo que sería el nudo vial, en Costanera y la entrada a la ciudad, frente a la terminal, y ahora estamos hablando con Gabriel, que es uno de los autoconvocados de trabajadores vitivinícolas. Contanos un poquito cuál es la razón por la que han venido acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la razón por la que hemos venido acá es para reclamar un sueldo digno, porque un vitivinícola de bodega está ganando 28 mil pesos y uno de viña 27 mil. Creemos que es injusto, la canasta básica está en 54 y es lo que se ha venido a reclamar hoy día, que el sueldo mínimo sea de 54 mil pesos. No estamos diciendo que con eso nos vamos a hacer más ricos, sino simplemente vivir dignamente. No le podemos dar un estudio a nuestros hijos, como se ve en la facultad, no llegamos a fin de mes por todo esto, cómo se va dando la situación, la inflación y todo, y estamos acá en un reclamo por un salario digno. A esto también habría que sumarlo lo que es los aumentos de la luz, del gas, del agua, ahora aumentó el colectivo también, lo cual a ustedes les complica un montón. No, sí, eso seguro nos complica, porque lo que pasa es que ponele a nosotros nos aumentan el sueldo, y el sueldo que nos aumenta es un porcentaje, un 35-40%, y se arregla de febrero a marzo o abril, incluso han llegado las paritarias y se cierran en el mes de, o sea, la terminan de pagar en febrero del año próximo. Se arreglan paritarias este año o la vamos a terminar cobrando en el 2022, y es injusto porque también vamos a... son poco el porcentaje que consiguen y no llegamos a fin de mes. O sea, la inflación anual, viste, que vamos teniendo, o de mes, nos come todo lo que se han conseguido en paritaria. Y a eso justamente te quería preguntar. El sindicato evidentemente no responde a la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la viña, y por eso ustedes se han venido acá y están haciendo... Repetimos, son autoconvocados, no lo representa ningún sindicato, y se han venido sin parar el tráfico, eso también para tener en cuenta, y se están quejando. Sí, la realidad es que tanto el sindicato como la federación no nos representan, porque varias veces se le ha sugerido, como delegado de bodegas, que hemos tenido reuniones con ellos, que la paritaria de última la arreglen en tres cuotas, pagar en el mismo año, o que se nos consiga la canasta básica, y nos han dicho que no, que es imposible. No hemos hecho una movilización en años, un paro ni hablar. Lo que tratamos de hacer nosotros acá es que el pueblo de Mendoza se entere de quiénes son los vitivinícolas, que se acuerden de nosotros cada vez que están destapando una botella de vino, y que vean el sufrimiento que pasan. Acá hay gente de viña que tienen largas jornadas laborales de 12 horas, pasa frío, pasa calor, está la intemperie, está a la lluvia, si hay heladas también está ahí, y eso no se tiene en cuenta a la hora de pagar. Hay empresas que se han enriquecido en esta pandemia, han podido comprar muchas más bodegas, y cuando le pedís un aumento se enojan, te dicen que están mal, que no están bien posicionados económicamente, y resulta que vienen y compran bodegas por millones de dólares. Aparte, otra situación que ustedes también están haciendo visible, que ya lo vimos el año pasado con los trabajadores de Golondrina, los trabajadores migrantes, los y las trabajadoras migrantes, que todos los años son maltratados, los hacinan en barracones, con dos o tres baños nada más para 300 personas, y que el año pasado, sin olvidarnos, el año pasado los tuvieron acá durante casi dos meses varados. No, lo que pasan con los trabajadores de Golondrina es imperdonable. No nos tenemos que olvidar que todos somos seres humanos, que no trabajamos por gusto, sino por necesidad. Muchos más quisieran estar en la casa. Pero acá tenemos un problema grande, que es que el sindicato no hace las inspecciones correctas. Permite estos abusos, estos maltratos, y pasa algo parecido con los trabajadores terciarizados, quienes también tienen problemas en el momento de que les entreguen la ropa. Si se quejan mucho, la misma empresa llaman a las consultoras y le dicen: mirá, este flaco se está quejando mucho, me está pidiendo mucho la ropa, sácamelo de acá, y así los tienen. Los sacan de las empresas, no duran 5 o 6 meses y lo sacan, entonces no pueden llegar a efectivizar un trabajo. Vos estás hablando, a ver si yo no me acuerdo bien las siglas del sindicato, es el SOEVA, ¿puede ser? Claro, el sindicato es SOEVA y la federación es FUEVA. Bueno, el sindicato varias veces se le ha ido a reclamar, como delegados que somos, nos han dicho que no se puede hacer nada, porque hay que pensar que la economía, la crisis en el país está mal, pero lo vieron todos en esta pandemia, el vino ha aumentado, no recuerdo bien el porcentaje, pero arriba de un 100%, si es que no más, pero ya nosotros el sueldo nos aumenta un 40% y nos lo van dando en cuota hasta febrero del próximo año. Tal cual, disculpa, justo estaba, hay mucho ruido porque toda la gente que pasa toca bocina, hay mucho apoyo popular. Justamente esto es muy importante remarcarlo porque se firman paritarias, se firman acuerdos, pero es como que va la tortuga atrás de la liebre con respecto al sueldo. La inflación se va, y el sueldo cuando llega al acuerdo, la inflación ya lo superó. No, sí, imagínate que ya dijeron en diciembre que se espera una inflación anual de un promedio de un 52% y a nosotros se nos anticipó que van a ir a pelear por un 35-40%. Si sacás la cuenta de 28 mil pesos, son 8 mil pesos a cobrar en un año. O sea, y el apoyo de la gente, de los mendocinos, que realmente ahora lo están viendo y se están dando cuenta de los trabajadores, es muy importante, es muy emocionante, porque la verdad que hacer una organización, una marcha como esta, siendo simplemente obreros, sin tener el apoyo sindical o de la federación, para nosotros es un lujo y es un día histórico para Vitivinícola, porque jamás, que por lo menos en los años que yo tengo, no me acuerdo una movilización tan grande de los vitivinícolas. Así que esto para nosotros es un día histórico. Acá habrán, no sé, más de 150 personas. Y la gente mendocina que va pasando por la calle y va tocando bocina apoyando el reclamo de los trabajadores. Sí, igual 150 personas al lado de todos los trabajadores que actualmente están en la viña. Y estamos solamente hablando de los trabajadores mendocinos. 150% no llega ni al 1% de todas las personas que laburan ahí, que no pueden venir justamente porque ahora tienen que estar en la cosecha o tienen que estar haciendo lo que sea para poder laburar, porque muchas veces con la cosecha no se llega y tenés que hacer magia, que ahora, por ejemplo, en marzo hay que empezar a comprar los útiles de los pibes y las pibas que van a la escuela. Así que no sé cómo puede ser que no haya ni sindicato acá que los esté apoyando o acompañando, por lo menos uno que haya venido. No, mirá, han salido varios Facebook truchos, por decirlo así, ¿no es cierto? Entrevistas falsas, con voces distorsionadas. El sindicato dice que no los queremos en la marcha, cosa que deberían haber tomado la marcha para apoyar el reclamo este. Pero bueno, en esos Facebook truchos, en los WhatsApp de los sindicatos, han salido a desestimar la marcha, han querido cambiar los horarios de la marcha, el punto de encuentro, han sorteado lo de nunca, han sorteado, o sea, a la gente de Tunuyán Tupungato, el sindicato nucleado que tienen, le han dicho que tienen que ir presentarse todos los afiliados de 8 de la mañana a 12 del mediodía para retirar un número el 1 de febrero para el sorteo de una casa o una moto. O sea, no se hizo nunca, nunca lo hicieron para el Día del Vitivinícola. Da la casualidad que autoconvocado inicia esta convocatoria para la marcha, para el reclamo digno, y empiezan con eso. Otra de las cosas, muchas de las bodegas, muchos compañeros no pudieron venir porque fueron obligados a trabajar el día feriado. Fueron amenazados, es decir, si no iban a trabajar, corrían el riesgo de ser despedidos. Se entendió, se habló, se trató de persuadir, muchos dijeron que no, vamos igual. Y bueno, gracias a Dios, hoy día la convocatoria ha sido grande y bueno, podemos estar acá peleando por un sueldo digno. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Ojalá que tengan una linda jornada y que los escuchen, por fin. No, muy gracias a ustedes por estar presentes, por darnos difusión. Y bueno, nada más, saludar al pueblo mendocino y que siga apoyando a los vitivinícolas.